el montañero, allá donde andamos. Somos lo que puedo y será lo de mañana. Porque ya la tierra buena se cambió por tierra mala y se pierden mis caminos, cual niños en la montaña. Aliento de compañera, aroma de mejorada, salto cansancio y agotar de verdad tu ropa blanca y el diccionario de espíritu, dos millones de palabras. Dueto Cañas de Cundinamarca con Mi Casta, hasta ahora del maestro Luis Carlos González Mejía, con música de El Caratejo Macías, José Macías. Siguen en el escenario con Lejos de Ti, de Diego Calle Restrepo y Manuel Ruiz Blumen. De ti, de Lejos de Ti, bueno, por aquí me perdí, Mildred. Ok, sí, de Diego Calle Restrepo y Manuel Ruiz Blumen. Dueto Cañas, sí, señor, desde Cundinamarca, y es padre e hijo. Qué maravilla, qué maravilloso. Ahorita que hablábamos del legado, desde Cundinamarca, específicamente desde Cibaté, el asilo de los versos. Francisco Javier Cañas Vélez y Juan Manuel Cañas Vaca. Francisco en la primera voz y tiple y Juan Manuel en la segunda voz y guitarra. Se encuentra o ya llaman al escenario Andrés a el dueto Encanto del Valle del Cauca. Hablamos de Isabela Lorza Ramírez en la primera voz, de Valeria Lorza Ramírez en la segunda voz, sí, estamos hablando de dos hermanas, y hablamos de Daniel Esteban Lara, quien las acompaña en el tiple, y Andrés Felipe Barrios en la guitarra. Un dueto que no es tan nuevo, sí, llevan aproximadamente 9 años porque nació en el año 2015. Sus vocalistas cantan desde muy temprana edad y pues han sido parte de distintos coros como el del Conservatorio Pedro Morales Pino. También hay que hablar del Conservatorio Antonio María Valencia y de la Fundación Talentos y FunMúsica. Actualmente Valeria está finalizando sus estudios profesionales en música en Bellas Artes con el violonchelo. Han participado en varios escenarios, Andrés. Las hemos tenido en Yuma de Cristal, en Feijoa de Oro, en el primer encuentro de la música andina y sets, también en la versión número... Aquí hablamos de la versión número 32 del Festival Nacional del Pasillo, del concurso Hermanos Moncada, también estuvieron en la edición número 42, y también se han ganado el mejor dueto infantil en el año 2015 en el concurso de duetos Ciudad de Cajicá, y de igual manera el primer lugar en Zipaquirá, Tierra de Artistas, en el año 2021. Vienen entonces con unas obras que ellas pues inscribieron previamente cuando decidieron participar en el concurso nacional del bambuco, y en esta oportunidad vienen con Una casa llamada País. Es una bellísima obra que ya escuchamos en la voz de María Paula Ramírez Méndez, que es de la maestra María Isabel Mejía Puchar, esa vallecaucana radicada en Miami, que no solo se ha dedicado a interpretar, a componer, a hablar de la música colombiana, sino ha sido presentadora, es comunicadora social, de igual manera es empresaria, y ella pues definitivamente ha hecho de su profesión toda una carrera. Y también vienen con La Llamita del maestro Gustavo Adolfo Rengifo. Son las dos obras que va a presentar el dueto Encanto, sí, que vienen representando al Valle del Cauca. Yo siempre he creído que representantes del Valle del Cauca siempre tienen que traer dentro de su repertorio una obra de la maestra María Isabel Saavedra. Están ya entonces organizando todo lo que tiene que ver con el micrófono y se van a presentar en este preciso momento. Hogar de ríos de miel, donde Dios sembró su paraíso de café. Solar del amor de ayer, caña que es dulce, loro negro y tanta fe. Sentir lágrimas de sal cuando se hacen guerras, pero en nombre de la paz. Igual, ya nada es igual, cuando el miedo manda por encima del amor. Creer, nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón. La niña que fui quiere regresar al olor del campo y la luna de abril. La niña que fui quiere ver la flor, pintar de colores y de azules tanto gris. La mujer que soy quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz. Que lleguen los años y pueda decir que volví a una casa llamada País. Mm. el sol, cuando abraza el río mañana de calor, o ver un amanecer cuando se acarician las montañas con el mar. Igual, ya nada es igual, porque el miedo manda por encima del amor. Creer, nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón. La niña que fui quiere regresar al olor del campo y la luna de abril. La niña que fui quiere ver la flor pintar de colores y de azules tanto gris. La mujer que soy quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz. Que lleguen los años y pueda decir que volví a una casa llamada país, que volví a una casa llamada país. Dueto Encanto, representando al Valle del Cauca en la versión número 33 del concurso nacional del Bambuco, una casa llamada País, de la maestra María Isabel Saavedra Puchar. Viene la llamita, el maestro Gustavo Adolfo Rengifo Romero es el encargado de esta obra en su autoría y composición. A la sombra de un samán encendimos una hoguera, a la sombra de un samán encendimos una hoguera. Se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando, en sus revueltas decía todo el que iba encontrando: yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, y la llama son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo. La llamita sube y sube sin separarse del suelo. Tiene su apego en su tierra, nuestra llamita que crece, tiene su apego en la tierra, nuestra llamita que crece, que crece. Ha de durarle la lumbre mientras tanto tú me beses. Es una llama distinta, la llama de nuestra leña, ni apaga ni da ceniza, ni hace marchita la hierba. La hierba no se marchita con nuestra llamita nueva. Solo se mueren las sombras y se alejarán las que llegan. Cuando te invita a la sombra del árbol del mañanita, en tu cuerpo trae la leña y en tus ojos la llamita. Andrés, escuchábamos entonces La Llamita con el dueto Encanto, representando al departamento del Valle del Cauca, hasta ahora del maestro Gustavo Adolfo Rengifo Romero. Por esta noche, Andrés, entonces ya terminamos la presentación de duetos como tal, ¿sí? Tuvimos solista, tuvimos duetos y ya con ellos terminamos porque empezamos la modalidad de grupos. Vienen dos grupos a representar al departamento de Antioquia y al departamento de Caldas. Este grupo, personalmente, viene de un proceso de formación bastante interesante. ¿Por qué? Porque ellos se llaman Grupo Colombia Canta y Encanta. Hablar de Encanta, del grupo Canta y Encanta, es hablar de una agrupación que viene realizando, una escuela más bien musical, que viene realizando sus labores desde el año 2003 por la artista integral Silvia Zapata, una reconocida pues artista. También ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura como mejor escuela musical, que además ha llevado sus espectáculos musicales a giras internacionales, representando pues a este país en escenarios de Austria, de Eslovenia, de Italia, de Roma, de México y de Estados Unidos, sí señor. Donde se paran estos niños, Andrés, de Colombia canta y encanta, sí, todos sus solistas, cuando conforman duetos, grupos y lo demás, pues sabemos que tienen este sello de la maestra Silvia y sobre todo este sello de profesionalismo, porque ellos inician desde muy chiquitos allí en esta escuela de formación y eso es lo que vemos en los diferentes escenarios. Bueno, y son 10 jóvenes realmente en esta oportunidad, sí. Claro, y esta escuela ha sacado muchísimos, ha sacado solistas, ha sacado agrupaciones, bueno, qué sé yo, duetos, tríos y lo demás. Pero en esta oportunidad vienen entonces estos chicos que son Emanuel Caro Escobar, Valeria Bedoya Jiménez, Luis Eduardo López Altarriaga, Luciana Obregón Tobón, viene Juan José Ramírez Giraldo, María José García, también estará allí en este escenario Santiago Paladines Puerta, José Gabriel Loaiza, María Paulina Urrea Serna, Salomé Loaiza Valencia. Ellos estarán en este escenario en contados segundos mientras cuadran todo el tema logístico y técnico para poder hacer su presentación, Andrés. Ellos van a interpretar dos obras: Agua Rocío de Paz, de Silvia Zapata, y también El Marco de tu Ventana, de Víctor Chato Romero y Luis Uribe Bueno. Una obra muy tradicional, El Marco de tu Ventana, la hemos visto en diferentes escenarios de la música, pero sobre todo lleva una trayectoria de muchas voces en diferentes escenarios, en producciones discográficas, y es la obra que vamos a escuchar con Colombia Canta y Encanta, esta agrupación que hace parte de este proceso de formación, como ya te decía Andrés, que desde el año 2022 este ensamble, esta agrupación, pues viene desarrollando un formato muy intensivo vocal, ¿sí?, que exalta pues toda esta interpretación del repertorio tradicional y también repertorio contemporáneo. Ese repertorio nuevo que escuchamos también, Andrés, en los diferentes escenarios de la música colombiana, nos lo dan precisamente estas obras inéditas. Sí, entonces cuando salen estas obras, inclusive alguna vez hablábamos, yo creo que extra micrófono, no sé si era con Ariel Ramírez, nuestro compañero de Armenia, con Memo, con Luis Guillermo Cárdenas, y hablábamos que muchísimas veces se interpretan más las obras que no fueron ganadoras como obras inéditas en los escenarios de música colombiana, sino aquellas obras que quedaron en segundo, tercero o inclusive no quedaron y luego las popularizan en los diferentes escenarios de la música colombiana. Esto nos lo permite precisamente la obra inédita. Es muy interesante la obra inédita precisamente por eso, porque se renueva un poco el repertorio, también se renueva un poco no solo el repertorio sino las versiones. Podemos escuchar a veces batería, podemos escuchar otros instrumentos dentro de la música colombiana, que a mí personalmente me gusta escuchar esta clase de sonidos más directos, esta clase de sonidos más espontáneos, más, no sé, los músicos me imagino que tendrán pues las palabras adecuadas para hablar de ellos. Y más contemporáneo, de alguna manera, sí, le puede llegar a otra gente. Sí, claro, porque si yo vengo con un niño a un escenario como estos y escucho el tiple y la guitarra, si no tiene formación en tiple y guitarra, pues muy seguramente no va a ser de su agrado escuchar ciertas obras musicales. Pero cuando yo me traigo un niño más pequeño que no tenga tanto conocimiento en música y escucha una batería o escucha una percusión más fuerte, o sea, el niño le va a llamar muchísimo la atención. Esto me gusta dentro de la música colombiana. Total, realmente. Es el tema que hablábamos hace poco, y también un saludo para Fermín Torreclosa, con lo que murió Egidio Cuadrado, que de la provincia de Carlos Vives. Se hablaba todo esto con el vallenato también, cómo le metieron otro, un poco de pop y otros instrumentos, y realmente se internacionalizó en el vallenato. Lo que yo también sí creía, con todo Andrés, perdón, esto, de alguna manera puede llegar a otra gente también. Sí, lo que yo sí creía, perdóname Andrés, que te interrumpa, es que dentro de los festivales sí se debería separar. Sí, separar la manera como se premia la expresión tradicional con la expresión moderna. Como otra yo. Categoría. Exactamente. Pues creería yo que se puede, que sería lo ideal, sí, dentro de mi poco conocimiento dentro de todo este tema musical. Bueno, continuamos entonces a esta hora con, ya los están presentando, Grupo Colombia Cante Encanta, y a mi compañero Juvenal Gordon en el Máster Central. Tengo para contarle que después de Colombia Cante y Encanta viene la pequeña rondalla, y con la pequeña rondalla finalizamos esta primera ronda clasificatoria del Concurso Nacional del Bambuco en su edición número 33 aquí en el Teatro Municipal Santiago Londoño, y mañana tendremos la segunda ronda clasificatoria, otros artistas, otros solistas, otros duetos, otros grupos que han pasado a esta edición, y el próximo domingo la gran final desde las 7 de la noche, Andrés. Así es, recuerden, escuchan la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Acá ya están, bueno, estos chicos en el escenario. Sobre las tejas de barro de una cálida casita se oye un campaneo al dar miles gotitas. Es la oración del labriego que por fin se respondió. Es el rumor de la lluvia, su serenata y canción. Con su timbre acompañó el concierto de la lluvia. Su alma la penumbra se marchó. Agua, rocío de paz, gotitas de alivio que nos calma. Sobre las tejas de barro de una cálida casita se oye un del campaneo al dar miles gotitas. Es la oración del labriego que por fin se respondió. Es el rumor de la lluvia, su serenata y canción. Con su timbre acompañó el concierto de la lluvia. Y de su alma la penumbra se marchó. Agua, rocío de paz, gotitas de alivio que nos calma. Mágico y divino, hecho de plata y diamante, cántaro inmenso que calma nuestra sed de caminantes. Y los secretos de amor que aprendiste en las alturas los conviertes en verdor, en la fuente de vigor donde beben las criaturas. Cómplice del labrador, llame de amor siempre abierta, bello ritual que contiene la gran magia universal que le da vida al planeta. Riego mágico y divino, hecho de plata y diamante, cántaro inmenso que calma nuestra sed de caminantes. Agua, tinaja divina, es tu canto una lección. Como la lluvia en la tierra, hay que dar sin condición. Agua, rocío de paz, gotitas de alivio que nos calma. Riega también el sentir que traiga la paz a nuestra patria. Agua, rocío de paz. Escuchaban ustedes esta bella obra, Agua, rocío de paz, de la maestra Silvia Zapata, la creadora de Colombia Canta y Encanta, con precisamente esta agrupación que viene representando al departamento de Antioquia. El marco de tu ventana fresca y eterna. Colombia canta y encanta con El Marco de tu Ventana, defendiendo modalidad de duetos en esta segunda parte de la primera ronda clasificatoria del concurso nacional del Bambuco en esta noche de viernes. No olviden que mañana estaremos nuevamente con todos ustedes a partir de las 7 de la noche en la ronda clasificatoria, en la segunda, Andrés. Así es, Andrés, así es. Y qué bonito suena, qué bonito estas voces juveniles. Sí, señor, muy chicas, aplaudidas, por chicos, cierto. Muy, sí, el público realmente los aplaude y suena muy bien, realmente. En esta ya, el final de esta primera jornada, ya nos vamos acercando a las 10:30 de la noche, son las 10:23 de este primero de noviembre, y estamos en esta modalidad de grupos. Ya se viene la pequeña rondalla de Caldas. Y bueno, se viene esta pequeña rondalla que fue fundada en el 2018 en Manizales. María Yolanda Arenas Gil, José Nelson Arenas Gil, John Jairo Arenas Gil, John Freddy Quintero, José Alberto Arias, Jaime Eduardo Salazar y Francisco Fabián García. Ahí escucho unas voces muy conocidas, sobre todo voces que han hecho parte de otras agrupaciones de la música colombiana, Andrés. Bueno, vamos llegando a este final. Un agradecimiento enorme a toda la gente que ha estado ahí conectada desde bien temprano, desde las 7 de la noche. Nos escuchan en 97.7 FM, también en emisora cultural de pereira.com. Varias personas que nos han dejado su saludito ahí en el WhatsApp 318-7900-700. No sé si de pronto pasamos algunos saludos por alto. No sé, nuevamente a Alana Toro y su familia, Carlos Alberto Escobar Luna, que ha estado ahí también. Por aquí también Pedro Julio Betancourt, que nos escucha desde Manizales. Villa María, Caldas. Bien, sí, bien. Señor. Y bueno, y toda la gente que está ahí, aunque no nos escriba, yo sé que están ahí disfrutando, quizás desde sus camas ya hasta ahora. Estaba echando un descanso en la barbacoa, una que tengo todavía en mi rancho, contando historias con dolor antepasados, tipleros, amor y gloria. Un niño me preguntaba, ansioso, que era Colombia. Colombia es su patria y la mía, le dije, y de otros, que juntos haríamos un pueblo bello y glorioso. Colombia es rica en diamantes, en oro y en esmeraldas, en níquel, carbón y plata, flora, fauna, café y petróleo. Pero la verdad, muchacho, esto ya no es de nosotros. Como Pedro por su casa, llegaron de Gringolandia, y todo lo que le dije, que nuestro no lo arrebata. Y la puerta se la abrieron, aquellos dicen que nos mandan, los que hablan de democracia, de pan mil y otras vainas. Qué cosa, mira, muchacho, si nos han vendido patria. Que viva y viva Colombia, la patria de mis anhelos, la tierra de mis hermanos, está la que tanto quiero. Sin armas ni guerras, la paz veremos un día, para cantar orgullosos, Colombia es la patria mía. Cuando hayas crecido, muchacho, no olvides lo que este patriota le enseña. Primero lo nuestro y lo nuestro, y si sobra de pronto los otros, los de otros. Si algún día te pones corbata, no olvides a aquellos de ruana y sombrero, los que siempre con firme alpargata la hicieron más grande labrando su suelo. Y sentidas serenatas con bambucos me le dieron, que hablaban de su paisaje, de la belleza y su cielo. Lo que ahora nos cambiaron, es que por música estruendo. Viva y viva Colombia, la patria de mis anhelos, la tierra de mis hermanos, está la que tanto quiero. Sin armas ni guerras, la paz veremos un día, para cantar orgullosos, Colombia es la patria mía. Otra pequeña caída en el internet aquí en el Teatro Municipal de Santiago Londoño, pero como les decíamos, ya vamos para la parte final, la recta final, la última agrupación que se presenta en esta noche, y es la pequeña rondalla de Caldas. Viene con dos obras, con ellos vamos a finalizar esta transmisión del Concurso Nacional del Bambuco en su primera ronda clasificatoria. Por acá nos hace la aclaración, sí, Luis Guillermo allí en Caldas ya tiene también su favorito de esta noche. Memo, pues esperamos que mañana también esté en este servicio de transmisión y que nos pueda escuchar y que pueda disfrutar y que también nos pueda dar su concepto acerca de lo que más le gusta de la noche, porque viene todavía la pequeña rondalla de Caldas, y Caldas está presente definitivamente en todos los escenarios de la música colombiana. Y aquí tenemos unos artistas, unas voces que ya han sido muy reconocidas a nivel nacional, han estado en agrupaciones, han estado inclusive en duetos. Entonces esperemos a ver si esta que viene también, que es no solo por ser del departamento de Caldas, sino por toda la trayectoria musical que tienen algunas de estas voces, pues sea de todo su agrado, como todo lo que usted ha podido escuchar en la noche de hoy y que ha sido también de su total agrado. Caldas, por ejemplo, hoy ha tenido una muy buena representación con este dueto de jóvenes que tuvieron la presentación en la primera parte de esta noche del Concurso Nacional del Bambuco, homenaje al maestro Luis Carlos González, 1 es hoy la primera ronda clasificatoria, mañana la segunda ronda y el próximo domingo final. Estaremos entonces a partir de las 7 de la noche, Andrés. Así es, y bueno, a todos gracias por mantenerse ahí frente a la radio, a pesar de algunos inconvenientes técnicos que no fallan, esto no es perfecto, así que mil gracias por mantenerse ahí. Vamos llegando al final de esta primera jornada, pero sí, ya se viene, entonces será la pequeña rondalla de Caldas. Están adecuando todo en el escenario, porque bueno, no solo son voces, sino que también son cuerdas, y bueno, acá se ve que hay mucha experiencia en este grupo, realmente se ve que hay una muy buena experiencia, y ya en momenticos vamos a disfrutar de su música, de su ejecución e interpretación en este que es el concurso nacional del bambuco en su versión número 33, y que ustedes disfrutan a través de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Estamos desde el Teatro Municipal Santiago Londoño. Se despide César Betancourt de la presentación del concurso nacional del bambuco. Se despide en esta noche, no sabemos si realmente va a tener su presentación. Se despide, definitivamente se despide para todos de la presentación del concurso nacional del bambuco en esta primera noche. Dice que no continúa durante las segundas noches. Vamos a esperar entonces la segunda y la tercera noche. Vamos a esperar entonces a ver en el día de mañana quién va a ser la persona encargada de presentar este evento desde el Teatro Municipal Santiago Londoño. Viene entonces, ya les decía, la rondalla de Caldas. Mire, ustedes escuchan voces muy conocidas, sobre todo Memo, escuché muy bien María Yolanda Arenas Gil, José Nelson Arenas Gil, John Jairo Arenas Gil, John Freddy Quintero, está también José Alberto Arias, Jaime Eduardo Salazar y está Francisco Fabián García. Fundada, sí, en marzo del año 2018, allí en la ciudad de Manizales, este es una agrupación musical que se distingue por la dedicación y pasión de sus miembros, quienes, a pesar de formar parte de otros grupos, como ya les veníamos diciendo, en la ciudad, pues se han unido con el propósito de preservar y difundir nuestra herencia musical, que es la música colombiana. Vienen entonces con Caminos de Caldas de Luis Carlos González Mejía y Fabio Espina López, y Caldas también viene con Flor Manizaleña de José Noel Ramírez Londoño y Alberto Gómez. Escuchemos. Son, sí, hola. Sí, son. Transmite emisora cultural Remigio Antonio Cañarte 97.7 FM. Adelante los caminos por las sierras de mi Caldas, son machetazos de hombría sobre carne de barranca, añorando mansafugas de bueyes, bulas y calmas, de ariscas coplas de arrieros, de amaromosas y santas, de estas coplas de arrieros, de amaromosas y santas. Su lomo del mejor, los hidalgos de mi raza tatuaron las herraduras del Quijote de la Mancha, calentaron sus orillas, bravas fondas y posadas, donde fuego este nocturno el Sebastián de las Gracias, donde fuego este nocturno el Sebastián de las Gracias. Caminos caldenses llegaron las esperanzas, de caucanos y bayunos, de tolimenses y paisas, que clavaron en Colombia a golpe de tiple y hacha una mariposa verde que les sirviera de mapa. Una mariposa verde que les sirviera de mapa. Sin rosas y montañero de casta, llevo en el alma recuerdos como camino de Caldas, que se aferra con cariño a la planicie y la falda, como caricia de arrieros que amaron mozas y santas, como caricia de arrieros que amaron mozas y santas. La pequeña rondalla de Caldas en el escenario del concurso nacional del bambuco, transmisión especial de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Sigue en el escenario la pequeña rondalla de Caldas en esta jornada, la primera jornada del concurso nacional del bambuco. Recuerden, vamos hasta el 3 de noviembre, sábado y domingo. Así es, con invitados especiales, Andrés, con la presentación de todos los chicos que hicieron parte del Festival Bambuquero y por supuesto con todos estos clasificados de los diferentes departamentos de nuestro país que hacen su presentación y defienden sus modalidades en este mismo escenario. Soberana manizaleña. Florecita, lozana de mi montaña manizaleña, eres pesca y rosada de raza altiva, diosa risueña. Musical es tu risa, concierto suave de aves ganoras, como prenda te traigo manizaleña, versos y rosas. Lozana de mi montaña manizaleña, eres fresca y rosada de raza altiva, diosa risueña. Musical es tu risa, concierto suave de aves ganoras, como prenda te traigo manizaleña, versos y rosas. Cautiva mi alma porque te quiero. notas mis sentimientos. En tu ventana date con mi guitarra mi canto tierno. Marisaleña, soberana, marisaleña, soberana que tienes cautiva mi alma. Porque te quiero. Andrés, un excelente cierre tuvo esta noche en el Teatro Municipal Santiago Londoño, sobre todo por la obra musical. La verdad que de sí, todo la gente me gustó. La disfrutó. Sí, claro. Muy bien. Flor Manizaleña, esa bellísima obra de José Noel Ramírez Londoño con música de Alberto Gómez. La pequeña rondalla de Caldas, dos representaciones tuvimos esta tarde, esta noche del departamento de Caldas, tuvimos también al Huila, al Caquetá, tuvimos por supuesto a Santander, el Tolima y el Valle del Cauca y por supuesto Antioquia con Colombia Canta y Encanta. Llegamos así al final, Andrés, de este servicio de transmisión de esta primera ronda clasificatoria en esta edición número 33 del Concurso Nacional del Bambuco, un homenaje al versificador pereirano Luis Carlos González. Mañana tendremos la segunda ronda clasificatoria, estarás tú con Julio César Alvarado transmitiendo desde las 7 de la noche aquí desde este mismo escenario, y tendremos también entonces la ronda final. El próximo domingo estaremos contándoles a todos quiénes fueron los clasificados para hacer gran premio Luis Carlos González, para llevarse mejor guitarrista, mejor tiplista, mejor bandolista y por supuesto pues todos estos premios de los acompañamientos al Concurso Nacional del Bambuco, Andrés. Y mejor grupo, mejor solista, mejor sí, dueto. Sí, claro, y sobre todo porque se premia primero, segundo puesto, bueno, y obra inédita también, y también claro conoceremos sí, quiénes son los nombres de aquellos que han hecho la letra y la música de estas obras que han salido aquí por primera vez a la luz pública. Oyentes, mil y mil gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta primera ronda clasificatoria. Ya les contamos entonces que los esperamos mañana. Yo los espero a las 6 de la mañana para que me acompañen en este recorrido maravilloso que hacemos por la música colombiana, por nuestros autores, compositores e intérpretes, con toda esta programación especial que tenemos diseñada para ustedes en la emisora cultural. Y no olviden que también tenemos una invitación para ustedes mañana, 10 de la mañana, Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, Centro Cultural Luz y Tejada, aquí muy central. Tendremos un coloquio bambuquero donde hablaremos si el bambuco es colombiano, de dónde viene, por dónde ha pasado, sus influencias y todo lo demás con Sneider Marín, nuestro realizador de cantautores de la emisora cultural de Pereira. Bueno, nos despedimos, Andrés. Gracias a nuestro compañero Juvenal Gordon en el Máster Central, a nuestros transmisoristas en Santa Rosa de Cabal, por supuesto un evento que hace parte de la emisora cultural, que apoya todo este proceso de música colombiana y sobre todo este que es nuestro, que es de nuestra ciudad. Gracias también a la Alcaldía de Pereira, Secretaría de Cultura, por supuesto a nuestra directora Natalia Gallo Mejía, y les acompañamos con todo gusto y con todo el amor, Andrés Alzate, quien les habla, Mildred Sánchez Velázquez. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Mildred, un saludo también para toda la gente, el personal del Santiago Londoño y a todos ustedes, los oyentes que están ahí frente al radio 97.7 o en emisoraculturaldepereira.com. Un abrazo, los esperamos mañana en sintonía. Sí, señor, vamos con una selección musical que nos tiene Juvenal Gordon en nuestro Máster Central, a quien le deseamos un feliz retorno. La Secretaría de Cultura de Pereira y la emisora cultural de Pereira 97.7 FM hacen presencia institucional en los eventos de interés público. Escuchan 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, radio de interés público. Ojos tristes, garza morena, guarda nostalgia tus ojos que causa pena, de amores que engendraron ilusiones muertas y que han dejado el alma, y que han dejado el alma casi desierta. tienes los ojos tristes, garza morena. Guarda nostalgia tus ojos que causa pena, de amores que engendraron ilusiones muertas y que han dejado el alma, y que han dejado el alma casi desierta. Cuánto te quise en la vida, logré olvidarte, lo sé, mas fue aquel orgullo el que se interpuso entre nuestro amor. Creíste vivir sin mí, creíste vivir feliz, pero con el tiempo llegó el hastío a tu corazón. Ya tu bello plumaje no admira el río, vagas por tierras lejanas y montes fríos, buscas el refugio de parajes yertos para calmar las penas de tu corazón que se encuentra enfermo. Cuánto te quise en la vida, logré olvidarte, lo sé, más fue aquel orgullo el que se interpuso entre nuestro amor. Creíste vivir sin mí, creíste vivir feliz, pero con el tiempo llegó el hastío a tu corazón. Es la señal de la cultura del Centro Occidente de Colombia. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM. Radio de Interés Público. Música. pues tengo un corazón que palpita de amor porque se enamoró. Siento que no alcanza mi voz para poder decir lo que llevo por dentro. Siento que me basta soñar para tener el tiempo, la tierra, el viento, el cielo y el mar. Corazón que palpita de amor porque se enamoró. Siento que no alcanza mi voz para poder decir lo que llevo por dentro. Siento que me basta soñar para tener el tiempo, la tierra, el viento, el cielo y el mar. Siento que tengo en el amor la más pura razón para amar y la vida. Siento tan dentro de mí que ha valido la pena la oportunidad que han dado a mi existir. Recibido, siento que me basta soñar para tener el tiempo, la tierra, el viento, el cielo y el mar. Siento que tengo en el amor la más pura razón para amar y la vida sin más condición. Siento tan dentro de mí que ha valido la pena la oportunidad que han dado a mi existir. Que han dado a mi existir. Siento. Esta es 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, radio de interés público. Bambuquero, tiplecito embrujador, eres mi fiel compañero en mi amargura y dolor. Por eso es que yo te quiero como si fueras mi amor, tiplecito bambuquero, tiplecito embrujador. Bambuquero, tiplecito embrujador, eres mi fiel compañero en mi amargura y dolor. Por eso es que yo te quiero como si fueras mi amor. Tiplecito pambuquero, tiplecito embrujador. Por eso es que yo te quiero como si fueras mi amor. Tiplecito bambuquero, tiplecito embrujador. ¿Cuántas veces la mañana a ti te he visto llegar al pie de una ventana donde te he puesto a cantar? Y cuando mis manos pulsan tu embrujado diapasón, siento que tú y yo lloramos en un solo corazón. Pambuquero, tiplecito embrujador, que en las manos de un arriero o en las manos de un señor. Por eso es que tus bambucos y tus guabinas lejanas son retazos de paisaje de mi tierra colombiana. Por eso es que tus bambucos y tus guabinas lejanas son retazos de paisaje de mi tierra colombiana. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. En la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, Lobo Sur Pereira, cultura y pasión. ¡Queremos salir campeones este año! Un espacio para la convivencia desde el compromiso social de la barra Lobo Sur Pereira. Invitados, análisis, reflexiones, historias y todos los temas de la cultura barrista con un enfoque de respeto y unidad. Lobo Sur Pereira, cultura y pasión. Viernes de 8 y 30 a 9 de la mañana por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 10 con 58 minutos. Soy adolescente como tú y recibo atención integral en salud sexual, salud mental y nutricional en mi centro médico de forma gratuita. Si tú tienes entre los 10 y 28 años, solicítala. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, busca el bienestar de los trabajadores en sus diferentes oficios, los cuales tendrán derecho a un empleo que sea remunerado, descanso mínimo semanal y horarios establecidos por la ley, para que no seas víctima del trabajo forzado y tengas unas condiciones laborales dignas, di no a la explotación laboral. Halloween Fest. Llega a Pereira el primer festival de Halloween del Eje Cafetero y tiene preparada mucha diversión para toda la familia. Grandes y chicos, Sorprelandia Show, personajes infantiles y de fantasía, Mansión del Terror, Desafío de Habilidad, Pelotas Choconas, Alicia en el País de las Maravillas, Toro Mecánico, Ballena de Pelotas, Feria de Emprendimiento y Fiesta de Halloween. Este será un festival imperdible del 25 de octubre al 4 de noviembre en Expo Futuro. Invita a la Alcaldía de Pereira, Colombia Tickets y DAT Eventos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM.